más música. Más participación. Te llamo. Es que cuando te veo tiemblo. Yo tiemblo, mami, yo tiemblo. Más música. En el mapa de tu cuerpo en que anochecita. Todo fue lindo y ojalá que se repita. Yo quiero gozar la vida. Yo quiero vivir mi sueño. Yo quiero dar alegría. Sácame este amor del pecho. Yo quiero gozar la vida. Yo quiero vivir mi sueño. Y si es junto a ti mi vida, entonces sería perfecto. Más horas contigo. Sigue.